Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, hablando para todo el mundo, a través de nuestros medios digitales, en iVoox, o en nuestro streaming, o a través de nuestra página web. Y hoy, un programa especial, monográfico, en el que vamos a contar con una invitada de lujo, Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, del grupo EPTA, vinculada también al programa Cuarto Milenio, con una cierta sensibilidad dominadora del péndulo, de las energías, pero también de detectar la presencia de espíritus y de espectros. Con ella vamos a hablar de historias de la noche, o noche de historias, como la queramos llamar, donde nos va a contar buena parte de sus experiencias y buena parte de algunos de los casos investigados por el grupo EPTA y por ella, que son más espectaculares. En nuestra segunda parte hablamos de OPAR, de objetos imposibles. Es el menú de hoy, el sumario de esta revista sonora que comienza aquí y ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Lo que a mí me gusta, mi vocación real, es contar cuentos. Pero cuentos que yo he vivido. Y como he tenido la suerte de tener una vida muy variopinta y vivir entre dos mundos, el de aquí y otro que está más allá, pues tengo historias que poder contar. Y hoy os voy a contar algunas de mis aventuras. Voy a empezar por una aventura que vivimos. ¡Ay, Aldo! ¡Que esta es nuestra! Deberías venir aquí en vez de estar ahí. ¡Claro! Pues, a ver. Por favor. Haga usted el favor, por favor. Que esta la vivimos tú y yo mano a mano. Y fue bastante espectacular. No sé, a lo mejor Aldo os lo ha contado, pero yo repito. Perdón. Ay, va a haber una silla. A ver. Ah, bueno, sí, me quedo así estando. No, pero no te quedes de pie. Sí, hijo. Ahora, siéntate en el suelo. A ver, que lo dejo aquí mejor, ¿o qué? ¿Que quieres que lo ponga Fede en el...? Sí. Ah, vale, fenomenal. Eso me parecía. Una banquetilla, con eso sí. Se arregla. Esta historia os diré que es muy suculenta, la que vamos a compartir Aldo y yo, que la compartimos Aldo y yo. Y además Nos dejó un cierto mal sabor de boca. ¿Te imaginas? Claro. Bueno, fue en un pueblo, bueno, una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba. Nos llamaron a una, para que fuéramos a una casa muy bonita, que en este momento es el Museo de Ciencias Naturales, porque decían que uno de los bedeles de las ordenanzas del museo, que había tenido una vocación tremenda y un amor a esa casa total, pues había donado su esqueleto al museo. Y ahí estaba el esqueleto, efectivamente, en una urna de cristal, poco bajito, pero bueno, esqueleto. Yo soy mala, no sé si sabéis, pero os lo digo yo. Como soy un poco mala, yo dije, a mí me suena que este esqueleto es de plástico. Y no se me ocurrió otra cosa que con el pendulito testar si alteraba el campo magnético o no. Y ya sabéis que los huesos alteran el campo magnético. Pues delante, a lo mejor la vitrina interfirió, ¿eh? Eso, pero delante del esqueleto, el péndulo no varió el giro, no detectó alteraciones. Bueno, ahí se queda el interrogante, pero ellos estaban encantados. Pero decían que ese señor era el fantasma del Museo de Ciencias. Y que se paseaba por las noches y que hacía ruidos. Y bueno, y ahí fuimos, toda la pandi nuestra, a investigar. La casa es una preciosidad de casa. Era una casa residencia de estudiantes durante el siglo XIX. Y bueno, y se había convertido en el Museo de Ciencias. El caso es que después de que se hicieran todas las pruebas físicas, de ver con el magnetómetro la alteración del campo, de ver, poner sensores de movimiento, todas esas cosas que son de José Luis, los juguetes de José Luis, nos sentamos, Aldo y yo, en la biblioteca. Pedazo de biblioteca tenían. Una envidia, medio. Yo me hubiera robado algunos libros, o sea, directamente. Bien. Nos sentamos ahí y Aldo se pone como él se pone, o sea, en plan lánguido. Y mientras Aldo se pone en plan lánguido, yo pongo mi bola de cristal, que ya sabéis que es protagonista de estas cosas, y entonces de repente me veo en la residencia de estudiantes, que debían estar esos estudiantes en época de exámenes, porque había un jaleo por las escaleras, y subían, bajaban, había un bogollón, había cosas con carteles como de notas, o sea, las listas de aprobados y eso, y todo mucho lío, y entonces yo veo por esas escaleras subir corriendo desesperado a un jovencito más mono, romántico, con el pelito así, tipo siglo XIX, muy, ¿cómo diría yo?, muy efébico, era muy joven, que subía desesperado a las escaleras buscando a un amigo, pero a un amigo, y sube al primer piso y entra en una habitación, y yo detrás, claro, ahí viendo, y en la habitación, en una cama, había un chico más o menos como él, tirado en una cama, inmóvil, y cuando yo entré en esa habitación, olía a éter etílico, ¡buah! Apestaba, y a ver, se me escapó, aquí apesta a éter, de una manera, yo trabajo en un laboratorio, y estoy muy, muy acostumbrada a trabajar con éter, y os puedo decir que además el éter da unos colocones estupendos. O sea que, y ese se conoce que se había pasado de éter, de dosis, porque había en el suelo un frasco tirado, volcado, del que salía el éter, y este chico se había pasado, había estado esnifando éter como loco y se había pasado de rosca y ¡pum! Y el pobre, el chico que subía las escaleras, por fin me dice su nombre, Álvaro, se llamaba Alvarito. Y cuando yo estaba dispuesta a que Alvarito me contara su historia, que parece que tenía mucha enjundia, porque esa amistad tan maravillosa entre esos dos chicos, y yo quería saber si era amistad, si era amor, que me dijera algo. Bueno, en ese momento, en nuestra mesa de trabajo, irrumpe un inglés, chico inglés, pecoso, pelirrojo, y el pobre gritando, bueno, con un acento british maravilloso, por eso digo que era inglés, pero hablaba español. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué susto! ¡Qué miedo tengo! ¿Dónde estoy? ¿Pero cómo he venido aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Dónde estoy? Y claro, ya le digo, bueno, vamos a ver, cálmate, cálmate. Me quita el Alvarito de en medio, que era lo que me interesaba, y me interrumpe este pecosillo. Bueno, pues yo en Granada, en Granada. Yo estoy en mi cama en el hotel de Granada, ¿y cómo he llegado aquí? El pobrecito tenía un miedo, estaba más asustado. Y le digo, bueno, vamos a ver. Tú estabas durmiendo en tu cama en Granada. ¿Y tú sabes dónde estás? No, no, ni sé cómo he llegado, ni cómo he venido, no sé nada. Y entonces ya le pregunto, bueno, pero vamos a ver, ¿en qué año estás en Granada? Y me dice muy serio, yo, pues naturalmente en 2014, era el año de esta investigación. Y digo, anda, mira, aquí por primera vez en mi vida se me ha colado un astral. Aldo, mientras tanto, lánguido. Entonces, ya, digo, bueno, vamos a ver, esto es un astral, no me había pasado en mi vida. Y ahí comprendí que también nos podemos, que hay fantasmas de vivos y fantasmas de muertos, ¿verdad? Y que puede uno conectar con un astral y ver un astral sin saber si es un fantasma o un astral. Y este ya le dije, bueno, mira, muchacho, no te, tú no te preocupes, estás teniendo un sueño muy raro, muy raro, ¿eh? No te preocupes, pero vamos a ver, que ahora mismo estás en tu hotel, te vas a tu cama, a tu hotel, ¿eh? Y mañana te despertarás y pensarás que has tenido un sueño rarísimo. Anda ya. Y nos lo quitamos. Y entonces, yo buscando a Alvarito otra vez, pues nada, no estaba de Dios. Y entonces, en ese momento, aquí ya le quitan la languidez a Aldo, y Aldo empieza a gritar como un poseso. Y aparece, Aldo que habla bajito, ¿eh? Aparece un cura, vestido de cura, con un aspecto horrible, quiero decir, gordo, con doble papada, ceboso, pelo al aceite, moreno, piel picada de acné o de viruela o de lo que fuera. Bueno, qué cura más desagradable, con perdón para los curas. Y entra, ay, ay, ay, bueno, y entra y le digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Y a esto ya me contesta Aldo, ¿eh? Todo esto es Aldo gritando esas barbaridades, diciendo, ay, ay, ay, que tengo, estoy sucio, decía, estoy sucio, tengo manchas, tengo manchas. La sotana iba con lamparones, como, y le digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, manchas, ¿qué manchas? En el corazón, corazón, manchas de sangre, porque yo he hecho muchas cosas malas a estos chicos. Y le digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y entonces, ¿qué haces aquí? Me dice, no sé, no sé, a ver, estos chicos, un sentimiento de culpa terrible. Entonces ya le digo, bueno, vamos a ver, eres, ¿cómo te llamas? El padre Francisco, a padre Francisco, capellán de esa casa, bueno, que había estado en la residencia atendiendo a los chavales. Y entonces le digo, bueno, vamos a ver, pero vamos a ver, ¿tú quieres seguir tu viaje? Y me dice, tengo miedo. Aquí, me dice. O sea, es en un lío. Aldo, Francisco, Francisco. Tengo miedo. Y claro, yo le digo, pero vamos a ver, ¿tú crees en Dios? Y me dice, eso me dejó ya turulata. Pero ¿existe Dios? Y estaba pensando, pues vaya cura. Los niños con... No, y le digo, a ver, ya empiezo yo con un discurso que yo tengo que confesar que ahí estuve brillante, porque le solté un discurso sobre el perdón, el arrepentimiento, más perdón, más que Dios es amor, más que... Bueno. Alguien me lo inspiró más sabio que yo, porque yo desde luego esas cosas no me salían. Luego cuando vimos la grabación digo, pues no era yo. No era yo. Y el padre Francisco Aldo, que quedaba así, aquí un poco. Y bueno, pero hijo, antes de poder seguir tu viaje, tendrás que pedir perdón. No había manera. Si no pides perdón, no podrás seguir tu viaje. Si pides perdón, lo que hayas hecho de malo te perdonará Dios y podrás seguir tu viaje. Luego ya tendrás que trabajar lo que tengas que trabajar para ir, en fin, progresando un pelo, ¿verdad? Y pues no había manera. Perdón, ¿por qué? Perdón. Pero un orgullo que tenía el susodicho señor, que era una barbaridad. Y entonces ya por fin le convenzo. Pero se fue pegando unos berridos. Perdón. Pero con una rabia que yo me quedé. Aldo ya volvió a la realidad de este mundo y nos quedamos los dos bastante tocados por el Francisco este. ¿Y quién será el padre Francisco? ¿Habrá existido? ¿Cuándo existió? Y resulta que los chicos que nos habían llevado, eran los de Córdoba Misteriosa, investigaron y consiguieron una foto del padre Francisco, que había salido en la prensa de la época. Habían hecho su trabajo de investigación. Y el padre Francisco de aquella foto era clavadito al padre Francisco que yo había visto en ahí. Era ahí, delante de mí. Yo pongo la bola, porque la bola es una frontera, porque yo no incorporo como Aldo. Yo estoy aquí, tú estás aquí, y respetémonos el territorio, ¿verdad? Que no. Y entonces la bola, pues me sirve. No es que yo vea las cosas en la bola, eso es lo que yo digo. Pues en la bola veo, pues no, yo las veo delante de mí. Pero la bola establece los espacios, y entonces ya nos llevamos bien. Bueno, pues ahí nos quedamos con el mal sabor de boca, pero con la satisfacción de un trabajo bien hecho, de que evidentemente el padre Francisco había existido, y además era una foto del ordenamiento de sacerdote que tuvo en 1800 no sé qué. Y entonces decía el padre Francisco, hijo de esta casa. O sea que a lo mejor había estudiado ahí, cuando era residencia, y ahí seguía, luego siguió ahí haciendo cosas malas a los chicos. No dijimos el nombre en ningún momento, pero todos supimos a qué se dedicaba el padre Francisco. Un angelito. Bueno, pues él pidió perdón de una manera que yo no sé si sirvió de algo o no. Pero el tema es que parece ser que desapareció de allí. Sí. Con lo cual, Alvarito y su amigo, pues no sé si seguirán por ahí buscándose en el más allá. Pero lo que es el astral del Mark Gordon, que estaba en Granada durmiendo en un hotel, se volvió a su hotel... Y ya está, y el padre Francisco esperamos que haya seguido su viaje. Y lo debió seguir a pesar de todo, porque los campos, después de todo esto, se comprobaron otra vez y ya no estaban alterados, ya había todo vuelto a su ser, el magnetómetro ya dio las medidas oportunas y Aldo ya se bebió 5 litros de agua y se recuperó. Porque Aldo después empieza a beber agua y no para nunca. Pues eso. Pero fue buenísimo. Además, se comprobó que efectivamente el hombre había sido apartado de la De la Orden, curiosamente, ¿verdad? Ah, que no me acuerdo yo de eso, fíjate. Sí, que desapareció misteriosamente del ejercicio religioso, digamos. Bueno. Pues mira, pobrecito. Qué pobre hombre. Al fin y al cabo. Una pena. Bueno, esta historia fue con Aldo. Luego tengo otra historia muy curiosa, que fue con un grupo de alumnos míos, que a los que yo llamo mis esforzados aprendices, que ya son brujos, después de 15 años de estudiar conmigo. Y eso fue un viaje que hicimos al norte en el solsticio de verano, a un lugar absolutamente mágico, que os voy a decir cuál y que os recomiendo, que es la ermita templaria del cañón del río Lobos. Mágico, absolutamente. Y ahí que nos fuimos a celebrar San Juan, ahí, en ese lugar, precisamente. En ese lugar hay una cueva. Curiosa la cueva. Interesante. Esa cueva ha sido, pues, refugio de pastores, de caminantes perdidos, de todo lo habido y por haber. Y entonces entramos en la cueva. Por la tarde. A media tarde entramos en la cueva. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo la cueva. Era muy, muy, muy bonita, muy alta. El suelo de arena era confortable. Y yo les dije a todos, bueno, pues yo creo que lo mejor es hacer una meditación ahora, cada uno elegís vuestro sitio, hacemos una meditación, a ver qué experimentáis, a ver qué sentís y a ver qué pasa aquí. Bien, ¿vosotros sabéis lo que es un nahual? Nahual. Os lo voy a explicar. En la tierra donde yo aprendí, no hay magos, hay brujos blancos y brujos negros. Si tú ahí dices que eres mago, te dicen, ¡ah, prestidigitador! Entonces, los brujos, hay brujos y hay chamanes. Los chamanes están por encima, es otra cosa. Pero los brujos tienen muchos poderes y tienen, los brujos y los chamanes, tienen un espíritu animal, su espíritu animal que les acompaña, es su animal de poder, y a ese animal de poder, que es un alma que del chamán, pero en forma de su alma animal, se le llama nahual. Y al brujo también se le llama nahual. Pero bueno, un nahual es el alma animal de un brujo. Me voy a la cueva, que están todos haciendo su meditación. Muy bien. Terminamos la meditación y de repente empieza a entrar por la boca de la cueva una niebla. Que no veíamos, no te veía a ti. Total, total, total. Y entre esa niebla, de repente, aparece un ave enorme, grande, maravillosa. Yo reconocí quién era. Ese ave, todos la vieron, pero ¿y qué pájaro es? No sé, pues parece un águila. ¿Y por qué? ¿Y cómo está aquí? ¿Y esta niebla? ¡Qué frío! ¡Qué niebla! Que todo mágico, mágico totalmente. Pero a ver, el tiempo iba pasando y entonces yo digo, bueno, pues ya sé quién es. Y digo, no os preocupéis, viene a verme a mí. No os preocupéis. Es maravilloso, es un animal de poder y yo le conozco. Él ha venido, me ha reconocido y me manda saludos y yo se los agradezco. A ver, saludarle Y se va. Y se fue. Muy bien. Y entonces yo le reconocí. Era un águila. Y el nahual de mi chamán es un águila. Apareció, en vez de aparecer mi chamán como mi chamán, apareció su nahual. Pues más o menos para darnos su bendición, vamos. Y se fue. Y cuando yo íbamos a salir, digo, bueno, no puede ser cierto que ahora va a haber una niebla afuera, que todas estas son las 10 de la noche. Y a ver cómo encontramos el camino de vuelta al pueblo más cercano. Bien, pues cuando salimos de la cueva había una luna esplendorosa en el cielo, el cielo lleno de estrellas, y no había para nada, de nada, niebla ni nada. Eso era de la cueva, una atmósfera mágica en la cueva con el nahual que apareció. Siguiente. Ya bajamos a los coches y nos vamos de camino al pueblo donde teníamos que cenar. Vale. Nos perdemos. En un laberinto de carreteras pequeñitas, esas comarcales, muy, muy comarcales, muy de vecindario, algo así. Nos perdimos. Pues no llegamos ni a cenar, ni a casa, ni a nada. Dormimos en el coche. ¿Cómo vas a salir de aquí? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y de repente, en el coche que iba yo, se posa un búho. Así, delante de mí, en el parabrisas, iba conduciendo. Se posa un buito. Yo creo, no era un autillo, era más grande, pero un búho. Y de repente, ese búho me mira y sale volando. Y yo le sigo. Se para en la mediana. Da un vuelo corto, yo le puedo seguir despacito. Se para en la mediana. Me vuelve a mirar. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vuelve a pararse en la mediana. Cambia de carreterilla. Vuelve a pararse en la mediana. Y yo, y los que venían conmigo me dicen, pero bueno, pero vamos a ver, tú, te has vuelto loca. Tú has enloquecido, ¿verdad? Totalmente. ¿Sigues a un búho? Digo, sí, nos va a llevar a casa. Y me dice alguien, anda, que el búho debe ser guía turístico ahora. Los guías turísticos son los búhos, uno de mis alumnos que iban conmigo. Y digo, no, no os preocupéis, el búho nos llevará a casa. Y el búho, de vuelo, en vuelo, tu, tu, tu, nos llevó a la entrada del pueblo. Y cuando llegamos a la entrada del pueblo, emprendió, gritó, su grito de búho, echó a hablar y se fue. El búho nos llevó a casa. Era San Juan. Una noche en la que se abren puertas. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa para todo el grupo de alumnos, que estaban todos aquí. No se lo creían, claro. Que todavía no eran brujos. Estaban empezando a aprender. Y claro, pues la noche de San Juan más importante de su vida. Y la mía, también. Porque, a ver, que el nahual de mi chamán viniera a saludarme, bueno, eso fue un subidón que no os podéis imaginar. Y ahora voy con la tercera historia. En esta historia hay otro nahual. Pero este nahual no es un nahual de un brujo blanco, precisamente. En Madrid. Yo tenía una clienta que venía muy sensitiva, muy intuitiva, ideal de mona, una rubita monísima, que venía de vez en cuando a verme, me contaba sus experiencias, sus sensaciones, que se le estaban despertando unas capacidades extrasensoriales maravillosas, y bueno, era monísima. Digo, era porque murió, le estalló el corazón, y murió joven. Bueno, el tema es que un día viene esta niña a verme y me dice, oye, estoy muy preocupada, porque yo estoy aprendiendo magia con un chamán, y era un tío que tenía una librería en Madrid, que yo conocía de la librería esotérica. Bueno, y cuando me dijo quién era el maestro, con un maestro, y le digo, ¿quién es ese maestro? Y me dijo el nombre y pensé, no me gusta un pelo. Es de una un grupo, no me dijo secta, pero era una escuela de chamanes norteamericanos que son seguidores del sol y que hacen unos rituales de magia, por eso son seguidores del sol. Y este señor ya tiene el grado de maestro en esa secta. Y es una secta que no tiene muy claro realmente el camino, ¿no? Y que es muy ambigua y se caen de este lado o caen del otro lado. Y además es una secta que no me gusta nada, o una escuela, como dicen ellos, que su manera de aprender es el sufrimiento. Y uno de los rituales que utilizan es colgar a los que están haciendo méritos para el conocimiento de los dedos, de los pulgares, de la, y mantenerlos así al sol un tiempo. O sea, sufrir para aprender. Y a mí no me gustaba el señor cuando le veía en la librería, y no me gustaba nada cuando la niña me contó esto. Y yo le dije, pues mira, y me dice, me está diciendo que ahora estamos aprendiendo tarot, y me está diciendo que tengo unas capacidades estupendas, que soy sensitiva, que él me va a enseñar, que, bueno, que. Pero estoy preocupada porque es que ahora aprovecha la más pequeña oportunidad para aislarme, para llevarme aparte. Yo dije, yo ya sé lo que le quiero enseñar a este, ni más ni menos. Vamos a ver, una bonita sesión de cama, claro. Y entonces le dije, mira, yo creo que deberías dejar ese curso. No, porque es muy terca ella. Porque me interesa muchísimo todo esto, porque voy a seguir haciéndolo. Y digo, no, pero apártate de él, por favor, apártate de él. Y ya un día viene despavorida y aterrada y me cuenta esta historia. Ha sido horroroso. Anoche llegué a casa y en mi dormitorio me acosté, y de repente en mi dormitorio entró un enorme lobo gris. Me asustó muchísimo y yo no sabía qué hacer. Me metí debajo de las sábanas y empecé a rezar. Y el lobo gris, se fue. Y yo dije, ya sé quién es el lobo gris, claro. El nahual del profesor este de las narices. Y entonces le dije, mira, vas a decir a tu maestro, que como vuelva a hacer algo así, tendrá que vérselas conmigo. Díselo. Quiero conocerle primero. Y llévame a una clase suya. Cuando yo fui a la clase, claro, yo le vi y dije, anda, este es el de la librería. Y entonces le dije, sí, es el de la librería. Y entonces ahí hubo, le di la mano, me dio la mano, me reconoció. Y ahí hubo un duelo de poder entre su mirada y la mía. Ninguno de los dos bajamos los ojos, ninguno. Pero era, yo puedo más, tú puedes más. Bueno, una cosa. Y entonces fue cuando le dije a la niña, dile a este que como vuelva a hacer lo que ha hecho, se las tendrá que ver conmigo de verdad. Le transmitió el mensaje y el lobo gris dejó de aparecer en casa de la chica. Y yo sabía que en algún momento este iba a venir por mí. y que de día no había problema, porque de día, a ver, si de repente en mi consulta alguien ve que hay un lobo gris ahí, se monta el pollo del siglo, y no, pero la noche era peligrosa. Entonces yo me empecé a preparar, y dije, pues a ver, vamos a tener un duelo aquí, este y yo, a ver, y entonces separé la cama de la pared, la puse en el centro del cuarto y tracé a su alrededor un círculo mágico. Por las noches, cuando me iba a dormir, antes de acostarme, trazaba el círculo de poder, dormía con un camisón blanco y esperaba a que pasara algo. Y una noche el lobo gris llegó y se encontró que no podía llegar a mí porque se lo impedía el círculo de poder. Y entonces ahí el duelo fue entre el lobo y yo. El lobo, con una frontera ahí que no, se desesperaba el tío y no podía, y yo con mi camisón blanco en medio, quieta. Estuvimos, no sé el tiempo que estuvimos, hasta que se agotaba. Yo veía cómo se cansaba, cómo se agotaba, cómo se le iban acabando las fuerzas. Y hasta que llegó un momento que el tío dobló la cerviz y salió derrotado. Evidentemente, nunca más se enfrentó a mí, nunca más molestó a esta chica y desapareció de la vida. Otro nahual de poder. Y creo que ya ahí yo quedé muy bien, que la magia que me había enseñado mi chamán funcionó. Fue la primera vez que yo, no, porque hubo otra vez que yo me enfrenté a fuerzas oscuras creyendo que estaba sola, y menos mal que estaba, no estaba sola, porque si no me hubieran fundido. Pero ahí dije, yo ya puedo sola. Y me quedé muy tranquilita, porque sé que las cositas estas, pues no pueden. Estos animalitos no pueden contra mí. Y ahora creo que con estas historias ya os he contado suficientes cuentos, y que ahora colorín colorado, y estos cuentos se han acabado, y os toca a vosotros preguntar. A ver si hay preguntas. Perdona, ¿los guías espirituales no pueden intervenir en esos casos? Tu guía espiritual intervendrá mandándote la energía necesaria para que lo resuelvas tú. Los guías son guías, no te resuelven los problemas. Te dan consejos. Pero te habrán dado los consejos suficientes para que tú tengas el poder suficiente para que eso no pueda contigo. ¿Sabes? Y por ejemplo, alguien que no esté preparado, ¿qué le puede pasar? Pues a alguien que no esté preparado le puede pasar que el brujo negro le destruya emocionalmente, o sea, le ataque, no físicamente, que no pueden hacer daño, pero que le meta unas dudas y unos miedos y unos sentidos de culpa y unas cosas tremendas. Sobre todo que le desconcierte y que le haga dudar de todo. Gracias. De nada. Más. Me pregunto si hay alguna manera más o menos doméstica de saber diferenciar cuando un estado de ánimo que uno tiene es producto de su propia psique o de sus propias circunstancias, o cuando puede ser influencia de algo de fuera, de otras personas, un vacío emocional, Vamos a ver. Influencia de otras personas siempre hay, energética. Porque todos soltamos energía y recibimos energía. O sea, tú despides la energía que tienes y recibes la energía que te sueltan. Unas veces esa energía que te llega es una energía estupenda. Y otras veces esa energía que te sueltan es una energía asquerosa. Porque te tienen manía, porque te tienen envidia, porque están cabreados, perdón, por lo que sea. Y entonces, en ese toma y daca, lo que tú mandas es bueno y se recibe estupendamente, y lo que te llega también lo recibes. Y eso que te llega puede tener una influencia sobre ti que te distorsione un poquito tu sentido de realidad. Pero para eso hay un sistema, que además nos podemos ir a la calle con ese sistema, que no se entera nadie de que estamos dentro de un globo, y hacerte una protección. Y para eso es muy fácil, porque por la mañana, cuando te despiertes, antes de ponerte en marcha, te visualizas metido en un globo maravilloso de luz blanca. Dentro del globo. Tú ya lo sabes, ¿no? Me ha contado. Esta protección es buenísima. Entonces tú te metes ahí. Ahí es un terreno que no se puede traspasar. La energía es tuyo. La energía lo traspasa. Entonces tú ves que ves la energía en forma de flechitas de colores. Lo que te está llegando son flechitas de colores. Entonces cuando llegan al globo, que es como tu aura, la protección, para que no te vayan por ahí, ¿no?, tu protección energética, ves que las flechitas de colores brillantes y estupendos entran, y las flechitas oscuras, cochambrosas, rebotan y se van al que las mandó. Y como el que las mandó no sabe cuánta energía se necesita para atacar al contrario, pues a lo mejor busca, concentra un porrón de energía negativa, destructiva, mala, para mandártelo. Y claro, como rebota, ahí le vuelve a ir y se la traga. Y tú no haces nada en contra, tú te defiendes. Pues que no hagan eso, que aprendan. Claro. Más. Por ahí detrás. A ver, esa niña que está de pie. Sí. Sí. No lo sé. A ver, no lo sé vosotros. A ver, esa grabación de... ¿Estaba José Luis o no estaba? No, estaba... La grabó Nacho con José Luis, sí. Pero lo que sí se... En lo que se grabó, había bastantes anomalías. ¿Había? Bastantes anomalías. ¿Anomalías? Anomalías, Ella dice que se escuchó a ella, hablando ella, ¿no? Claro, lo que pasa es que... No, lo escuché yo. Claro. Claro. No sé si eso exactamente. Hubo anomalías. Se oían cosas extrañas. Pero el perdón, a ver, se metió alguna psicofonía, pero no con esa claridad para poder decir te está pidiendo perdón. Claro. Pero la psicofonía se coló. Pero no podemos decir que sea tan clara, ¿sabes? Y en esos momentos, cuando estaba ocurriendo eso, es cuanto más anomalías físicas hubo. O sea, imagínate cámaras que de repente se quedan sin batería. Ah, es verdad, claro. Claro, no, es que al estar haciendo los dos la comunicación, digamos que ella hablaba con Paloma, hablaba con el cura, y el cura hablaba a través de mí. Entonces, era Aldo el que hablaba. Claro, se formó el diálogo entre los dos. Lo que ocurre es que en ese momento, en el momento que dice usted del perdón y de los gritos y todo esto, es cuando más se desató todo en el sitio. De hecho, José Luis, el físico de nuestro grupo, estaba bastante sorprendido porque había unos cambios muy bruscos dentro del campo magnético. Del campo magnético, que no tenía por qué ocurrir. Claro. Cuando se habían hecho previamente las mediciones, durante y después. No, si lo oímos todos, porque era Aldo el que contestaba, se me había olvidado. Sí, el padre Francisco era Aldo, que empezó a vociferar como loco, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Y está grabado, claro que está grabado en la cita. A ver, hija mía. Mira, creo que no lo has entendido, ¿verdad? No lo has entendido. Aldo incorporó al fantasma del padre Francisco. Y claro, y desde ese momento Aldo era el padre Francisco. Claro, y entonces, claro, el Aldo diciendo perdón, lo decía como lo hubiera dicho el padre Francisco, ¿sabes? Con esa entonación, con esa soberbia, con todo eso. Ya, vale. Más. Ah, bueno, te lo cuento. Bueno, vamos a ver. Un astral es un cuerpo astral de una persona que se ha desdoblado y se ha separado su cuerpo astral de su cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo astral puede viajar, puede ir de acá para allá, puede volar, y la conciencia está en el cuerpo astral, no en el que se queda dormidito. ¿Cómo qué? Como si no se diese cuenta. No, esa persona no se da cuenta. Y además, si es un viaje astral consciente que tú has querido hacerlo, claro que te das cuenta y eres consciente y lo recuerdas. Cuando todas por las noches, muchas noches hacemos viajes astrales y pensamos que son sueños, y no, es que nos hemos desdoblado, nos hemos ido a volar. Y cuando por la mañana nos despertamos y decimos, ¡ay, qué sueño he tenido! Estoy cansado, parece que he viajado mucho esta noche. ¿Qué? Ahí estamos. A ver. Entonces es lo mismo que un sueño lúcido. Un astral y un sueño lúcido es lo mismo. No, un sueño lúcido no es un viaje astral. Pero se supone que tú también haces cosas en el sueño lúcido. Sí, y en el sueño que no es lúcido también haces cosas. No. O tú cuando sueñas, ¿qué haces? Sí, pero no es la diferencia. En el sueño lúcido tú tienes una intencionalidad y tú sabes muy bien lo que estás haciendo. En el sueño de desdoblamiento, en el viaje astral, tú no eres consciente de que estás haciendo eso. No, claro. Por eso es que se genera, claro. Por eso es que el hombre este estaba perdido. Teóricamente estaba durmiendo en su cama y de repente va y aparece enfrente de Paco. Claro. Sí, sí. Yo, por suerte, por desgracia, también conocí a un chamán, pero que había sido entrenado en México. Yo creo que quedó un poco mal de la cabeza. El caso es que solo tenía en la cabeza la idea de venganza y rencor. Y quería, a partir del medio astral, ir vengándose de gente, de personas que no pensaran como él. Yeah. ¿Eso es posible? No. Desde el cuerpo astral, no. No, para eso hay que saber mucho más. Yo no sé. Sí, no. Yo, el caso es que ya me desvinculé. Yo cuando empecé a ver. No, porque vamos a ver. En un viaje astral tú puedes actuar sobre la materia, eso sí. A ver, eso es una historia que os puedo contar. Cuando yo aprendía en Guatemala con mi don Diego, mi chamán, él me enseñó hacer viajes astrales. Y el primer viaje astral que hice, bueno, fue maravillosísimo, porque yo me vi volando. Yo salí de mi cuerpo aquí por la cabeza. Primero me tumbé en mi esterilla de meditación, me relajé. Lo primero que hay que hacer es no tener miedo, relajarse hasta perder la noción del cuerpo, perder el cuerpo, y luego te dejas ir. Si no tienes miedo, te dejas ir. Y algunos salen por aquí, por el abdomen. Yo salí por la cabeza y me encontré pegada al techo de mi cuarto. Y viéndome desde arriba. Diciendo, hoy sí soy más alta de lo que pensaba. Anda, yo sí ocupo mucho sitio, tumbada. Me di cuenta del tamaño que tenía, que cuando estamos dentro de nosotros no nos damos realmente cuenta del espacio que ocupamos. Y entonces me di cuenta. Y dije, bueno, pues me voy a volar. Y entonces buscaba una ventana. Y de repente pensé, ¿por qué tiene que estar abierta? Y me colé por la ventana cerrada. Porque, a ver, que no tenía cuerpo, que era energía. Es un cuerpo astral, es energía con conciencia. Eso es el cuerpo astral. Entonces, claro, me colé por la ventana. A ver, la materia tiene suficientes poros para que la energía, igual que entra el frío y entra el calor. Bueno, y me fui a volar. Y es la experiencia más impresionante de mi vida. Ahí comprendí lo que es la libertad. Una sensación de libertad. Te mueves. Y además, escuchar, ves lo que hay debajo. Y los colores los ves mucho más brillantes. Y los sonidos son mucho más nítidos. Y pues la música ya es la pera limonera. Y además, de repente te encuentras astrales por ahí, que vuelan también como tú. Yo tuve una amiga astral que se llamaba María Luisa, que nunca la conocí en la realidad. Nos veíamos, a ver, conectábamos mentalmente y quedamos esta noche volando, y nunca la conocí en Guatemala, que era donde pasaba esto. Claro. Y entonces, bueno, ese viaje fue fantástico y maravilloso, y pero volé, nada más. Volé, y cuando quise volver, ¡bum, bum! La vuelta es brusca, entras de golpe, y ahí sí me dolió un poco la cabeza. A veces te puede pasar. Aspirina al canto y a dormir. Y dormí y soñé con pájaros toda la noche. Pájaros volando. Y uno de un viaje astral que yo hice en Guatemala, me llevé una bronca de mi chamán del 15. Os voy a contar por qué. Hago un experimento y digo, voy a hacer un viaje astral, pero voy a ir a algún sitio. Y entonces empecé a volar por encima de la ciudad y vi una casa y dije, pues voy a entrar aquí. Y entré en una casa. Era en Guatemala, se vive con el sol y la atardece, a ver, a las 7 de la tarde es de noche. Entonces allí se cena muy pronto. Y entonces cuando yo entré en esa casa, era una casa que tenía una entrada como un zaguán y una escalera al primer piso, y en el primer piso pues estaba el comedor y el salón, debía estar, yo no subí, me quedé abajo, y entonces estaba toda la familia cenando en paz y concordia, y en el zaguán de aquella casa ahí dentro había una campanita de bronce, de esas campanitas de bronce con su cadenita que, colgada, y se me ocurrió tocar la campana. Y los que estaban cenando oyeron la campana y pensaron que había entrado un ladrón. Y bajaron despavoridos. Y a ver, bajaron, buscaron, no había nada. No, y cuando empiezan a buscar, yo digo, Dios mío, que me van a ver. Ay, ¿dónde me meto? Me quiero esconder. Y luego dije, pero que soy idiota, si no me pueden ver. Bueno, y registraron todo el primer piso, pues no hay nadie, pues qué cosa más rara, pues habrá sido el viento, pues habrá sido algo, y se acabó. Y a los pocos días, vienen alguien, no sé, una amiga guatemalteca, no sabes lo que ha pasado. En Guatemala la otra noche en casa de los menganites. No sabes qué experiencia. Pero que estaban todos cenando en el comedor tranquilamente y de repente la campana que tenían en la entrada, la campanita, empezó a sonar sola. Y se llevaron un susto. Los pobrecitos. Y era la causante era yo, y yo diciendo, pues hija, no sé qué les pudo pasar, la verdad. Pues no, a veces dejarían la ventana abierta, algo, echando balones fuera. Y se lo cuento a mi chamán, la que me cayó. Esto es patoja, esto es una cosa mucho más seria. Aquí, esto es algo que no puedes utilizar esto para asustar a la gente. Pero bueno, ¿pero en qué cabeza cabe? Eres una gamberra. Y yo, por favor, don Diego, es la novatada, no volverá a pasar como el colegio. Ese fue mi primer viaje astral con objetivo. para hacer un buen viaje astral, lo bueno es tener un objetivo y tú programar tu viaje y decir dónde quieres ir. Pues me quiero ir a Nueva York. Pues te vas a Nueva York y ves Manhattan desde arriba. O te vas a ver otra. Iba a decir, tanto como barbaridad, no, pero otra cosa de esas que no se debe hacer. Yo tenía un amigo, un inteligente y maravilloso amigo, granadino, que me tomaba muchísimo el pelo, porque tienes que ir a verme, anda, que los viajes astrales esos, que no se creía nada, ¿por qué no vienes a mi casa y vienes a verme? Y me da señales de que estás ahí. ¿Y por qué no? Y un buen día yo dije, bueno, pues le voy a dar un susto. Le voy a dar un susto a este. Vamos a ver. Entonces, ¿sí? Me metí en mi camita, bueno, en mi esterita, y me volé a su casa. Y entré en su cuarto. Y estaba en su cama. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que... hacía bueno y tenía los pies fuera de la sábana. Y entonces le cojo los pies, le tiro de los pies y le aprieto los dedos gordos y me voy. A la mañana siguiente viene a mi trabajo y me dice: lo que has hecho anoche, no lo vuelvas a hacer en tu vida, por poco me muero de miedo, qué barbaridad. Y dije: chico, tú lo buscaste, tú me dijiste que querías una señal, yo ya te he dado la señal y ahí vamos. Y otro viaje astral fantástico, ese sí que fue bueno, gracias a él entré en Belmez la primera vez en el año 74. Me habían llamado de Radio Nacional para ir a una, yo estaba recién llegada de Guatemala, para ir a una tertulia de la radio, de esos magazines de mañana, que iba a ir yo. Vamos a ver, que me habían dicho que fuera yo, porque como ya había hablado ya alguna vez, pues de estas cosas de Guatemala, porque iban a ir Germán de Argumosa y el padre Pilón. Y yo no les conocía. Y entonces yo dije, yo tengo que hacer algo para que me lleven, ellos iban a ir a Belmez. Para que me lleven a Belmez con ellos. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y entonces yo dije, ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir, esta noche me monto un viajecito astral y me voy al despacho de Argumosa. Lo veo, lo miro, veo lo que tiene, ta, ta, ta, y así mañana, cuando nos veamos, pues le describo su despacho. A ver qué. Y a ver si así cuela y me llevan a Belmez. Y a la mañana siguiente, estos dos grandes popes de la parapsicología, es que no me hicieron ni caso. Esa niñata, debían pensar, esa niñata que ha venido a este programa aquí, que le dan cancha, no me hicieron ni caso. Pero yo, muy correcta con ellos, muy bien. Y a la salida yo decía, que se me escapan y que no les voy a poder decir nada, que se me escapan. Y por fin, ya saliendo con ellos, yo abordo al profesor Argumosa. Profesor, yo le quería contar algo, porque es que ayer, mire usted, es que yo estuve en su despacho. Me dejé pensar, esta está como las maracas de Machín. ¿Cómo que estuviste en mi despacho? No, verá, perdóneme, pero fue un atrevimiento por mi parte. Pero es que hice un viaje astral y entré en su despacho y me fascinó una estatua de bronce, bueno, muy antigua debía ser, porque era como de bronce oxidado, porque estaba verde, antigua, de una mujer, una figura así, en su mesa de despacho. Y me pareció tan hermosa. Y entonces este se pone muy serio y me dice: oye, niña, tú no lo puedes saber, que yo tengo ahí una estatua, porque sencillamente... esta estatua la sacaron ayer del mar en Cartagena y me la han traído directamente. Por lo tanto, no puedes saber que esa estatua estaba en la mesa de mi despacho. Y entonces al padre Pilón le hizo mucha gracia y empezó ahí a llamarme Palomica. Desde entonces yo fui Palomica para Pilón. Bueno, Palomica, pues nos vamos a ir a Belmez, tú ya lo sabes, ¿te quieres venir con nosotros? Y así, gracias al viaje astral, entré yo en Belmez de la Moraleda, de la mano de Argumosa y el padre Pilón. Y fue la primera vez que yo vi esas caras increíbles, en las que no hay trampa ni cartón, y conocí a María, es de las personas más extrañas que he visto en mi vida. Antipática, Dios mío, cómo era. Y bueno, y una mujer que era muy sensitiva, ella también, y que en mi teoría sobre el fenómeno caras de Belmez era que cuando María muriera, el fenómeno se iría deshaciendo. Porque el canal de ese fenómeno era María. Y yo he ido, a ver, fui varias veces mientras vivía María a Belmez, una de ellas con la televisión. Era fascinante porque esas caras mutaban, desaparecían unas, aparecían otras. No, a ver, se habían hecho todo tipo de investigaciones sobre si podía ser tintes, anilinas, pinturas artificiales. La Universidad de Valencia hizo todo un estudio, no se pudo probar. Y nosotros, el grupo EPTA, cogimos un poquito de cemento en las caras y lo mandamos a analizar, porque Lorenzo Plaza era investigador del Centro de Investigaciones Científicas y lo mandó, y se analizó el componente de ese cemento. Y el componente de ese cemento, el resultado fue que los componentes que tenía esa muestra eran cemento. No había nada más. O sea que ese fenómeno era espectacular. Unas caras. Y además, a ver, utilizando lo que se llama economía de medios, es decir, del cuello de una cara salía otra cara, y del velo de una figura salía otra cara, y de todas entremezcladas, y caras de hombres, caras de mujeres, caras de niños. Y las investigaciones que hizo Germán de Argumosa, se coló la niña de atrás, que hablábamos de psicofonías, se coló una psicofonía en esas grabaciones que hacía Argumosa, que decían: Germán, cava en el patio, cava en el patio. Y Germán cavó en el patio y sacó huesos. María tenía esos huesos en una caja de zapatos en su casa, y yo he tenido esos huesos en la mano. Qué pena no haberme llevado alguno para analizar de qué época. Pero no había ninguna cabeza. Ninguna. Porrón de huesos ahí y ninguna cabeza. Hay muchas teorías sobre Belmez. No se sabe cuál es el origen del fenómeno. No se sabe. Esa casa es muy antigua. Debajo de esa casa hay otra casa. Y debajo de esa casa hay otra casa. O sea que de la época del califato de Córdoba, o sea que, pues, y pero lo que sí sé es que ahí salieron huesos, y ahí fue cuando yo cogí un respeto a las psicofonías, que no me gustaban nada, luego nada, porque no, la tontería que hice fue que, como se habían grabado psicofonías cuando estuvimos ahí, fue al irme al hotel en Úbeda, que estábamos en el parador, pues decir, bueno, voy a ver si grabo una psicofonía yo. Y yo tenía un amigo, que muy amigo, que había muerto en unas circunstancias muy extrañas. Y entonces yo grabé en una cassette y le llamé a él y le dije, si quieres hablar, ponte en contacto conmigo. Y se grabó inmediatamente una psicofonía que decía: ¡déjame en paz! Y yo ahí cogí ya un respetito a la psicofonía. Claro, yo dije, he sido absolutamente imprudente y completamente idiota. Y me llevé mi merecido, claro. Y a verme, hemos ido muchas veces y han pasado cosas muy, muy graciosas, muy graciosas. He hecho yo viajes a Belmez con... ¡Ay, ha metido con alguien! Pues será... A ver, ¿ha sido España, Fede? España. Ah, están empatados. Es 1-1. Están empatados. Vale. Bueno. A ver, ¿con quién vais vosotros? ¿Con España o con Portugal? Bueno, pues con España. Bueno, a ver, otra. A ver, tú. Yo quería preguntar si cuando una persona hace un viaje astral y sale del cuerpo, ¿alguna energía negativa se puede meter dentro del cuerpo y dificultar la entrada? No. No. Te digo por qué. Vamos a ver, porque entre otras cosas. Porque ese cuerpo, no tiene la conciencia. O sea, ese cuerpo es un durmiente. O sea, como si estuviera, ¿qué diría yo?, hipnotizado o en ¿cómo se llama la palabra? Catalepsia. Como si estuviera cataléptico. Ahí no entra ninguna energía. Y en la conciencia, que está por el otro lado, tampoco. No. Está protegido. Tú puedes salir y entrar perfectamente. Y siempre vuelves, a no ser que no quieras volver. Porque el último viaje astral es el fallecimiento. Sí, yo quiero hacer un comentario también. Aparte que yo también participo en los viajes astrales. Ah, venga. Conozco una chiquita que tuvo un problema porque esta chiquita hacía viajes astrales también. Y un día al regresar se encontró que encima de su cuerpo había como una especie de duende, de diablo. Anda. Y se llevó el susto de su vida. Y desde entonces no ha vuelto a hacerlo más. Pues mira, yo lo siento, pero yo creo que si volvió y se encontró una especie de duende o de diablo encima de su cuerpo, tiene más que ver con el miedo a que tenía ella a que eso ocurriese, y entonces fue una alucinación, digamos, a que ocurriera de verdad. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. O sea, que es tu mente la que genera... La mente la que genera la imagen. Esta persona está muy perseguida, es una persona extraordinaria como persona, buenísima, pero está perseguida por energías negativas. ¿Por energías negativas que la persigue? Si ella piensa que está siendo perseguida, es muy fácil que ella misma se esté creando esa imagen y que su conciencia se crea que es así. Claro. Pero vamos a ver, esa chica tiene manía persecutoria, que se llama en psicología. Manía persecutoria. Sí, pues una compró un espejo en su marido, un anticuario, sí. Una compró un espejo, y esta mujer es sensitiva también. Ve cosas que van a estar y vio como el espejo no me gusta. Y veo cosas raras en el espejo, tal y cual, puso su cuarto. Dijo, este espejo no me gusta. Y por la noche vio cómo salían imágenes. ¿Sabes qué ocurre? Es que el espejo, muchas veces, psicológicamente, es para una persona que está alterada psicológicamente, además de ser una puerta, si esa persona tiene ciertos problemas personales, no se va a querer ver en un espejo. Y entonces es más fácil decir que del espejo salen espíritus que decir, no me veo, ¿por qué no será que no quiero verme? Bueno, puede ser. Era con ese espejo concretamente. Y soñó que la mordían, y al día siguiente se levantó y tiene los mordiscos. Claro, naturalmente. Pero nadie la mordió, pero ella se fabricó esas señales de mordiscos. Bueno, eso lo podemos hacer con la mente. En las personas que tienen, digamos, que son sensitivas, el psicosomatizar determinadas cosas es mucho más potente porque las fronteras están más abiertas. Y cuando estás atravesando ese momento en el cual tú sientes que ves, que sientes y ves cosas alrededor, muchas veces, si no eres muy disciplinado, descuidas tu propia psique. Entonces, cualquier cosa se puede atribuir a otra cosa. Mordiscos, arañazos, que vienen a buscarme, sombras negras y todo eso, muchas veces es uno mismo que no sabe traducir otras cosas, ¿sabes? Muchas veces suele ser así. Y como dice Paloma, muchas veces se traduce a veces en patologías. Claro, si es que en ese plano no hay otros entes, solo hay otras personas, otros espectros astrales. En el plano astral no hay cuerpos astrales de otros humanos. Nada más, ¿no? No hay nada más. Tipo de... Pues es muy poco agradables. ¿Qué has visto? Cuando era pequeño. ¿Cuando eras pequeño? ¿Qué has visto? Sí, que yo me desdoblaba. Sí. Y claro, no podía controlar esa situación y el miedo. Pero es el miedo. Es que sabes qué ocurre, cuando eres pequeño, cuando somos niños, la frontera en nuestra conciencia de lo que es real y de lo que no es real no existe. No existe. O sea, como niños tenemos lo que llamamos imaginación, es tan abierto que ahí cabe todo. Y por eso es que cuando somos niños podemos ver dragones o podemos ver seres que nos dan mucho miedo, pero es porque no sentimos antes que pensamos. Entonces, porque la frontera entre lo real y la fantasía está completamente diluida, abierta. Entonces, a ver, cuando te contaban cuentos de pequeños, no veías al dragón o al no sé qué. Pues bueno, pero lo veías ahí y además pensabas que existían y que eran reales. Sí, y que como el libro blanco. Pues ahí estamos. Entonces tienes todo muchísimo más abierto. Hace 3 años estuve buscando los documentos, salgo y busco los documentos que no lo vemos. Y hoy encuentran los malditos. Y bueno, déjame tranquilo. Volvíamos. Pero a mí lo de encuéntralos lo encuentro muy muy animosos, pero lo de maldito no sé por qué te lo dijeron. Pero una voz terrible, ¿eh? Digo, si lo oigo, lo veo, me da. Pues sería un señor muy impertinente. Horrible. Es que se pudo ser alguien que estaba atascado, claro. Pues, pero sería un señor muy impertinente. A veces en ese otro lado, más que entidades muy negativas, puede ser gente como tú y como yo que está ahí y que dice, a ver, le voy a jugar a una este. Me voy a burlar un poco de este. Mira, por eso muchas veces cuando hay experiencias de estas, aparece el demonio, dice que es Lucifer y todos salen corriendo. Claro. Y de repente, si pudieses visualizar la persona que dice que es Lucifer, es uno que está sentado como tú y como yo riéndose. Bueno, había antes que ese señor de barba, otro que me había hecho una pregunta, me parece, ¿no? Pues tú. Muchas gracias. Lo segundo, creo que lo que estáis debatiendo precisamente en este instante es no exactamente el tema del bien y el mal, de si son diablos, no, pero creo que es un poco el quid de la cuestión de la fiabilidad o no de la parapsicología. Es decir, cuando aparece la posibilidad de que sea algo oscuro, dices, no, eso es una predicción, no, eso no sé qué, no, eso es que tenemos una mentalidad abierta y aunque parezca que es verdad, eso no es verdad. Pero, sin embargo, podríamos decir lo mismo de lo que sí, de la parte buena. Vamos a ver, ¿dónde, sí. ¿Dónde acaba la sugestión y dónde empieza la realidad? No, vamos a ver. Yo no niego que exista el mal, ¿eh? Para nada, porque existe. Lo estamos viendo todos los días. Entonces, y no niego que existan espíritus malignos, digamos, o que hacen mal, espíritus. En el terreno que yo me muevo y en el que se mueve la parapsicología normalmente, no es exactamente en ese. Es en investigar y en ver y en desentrañar un tipo de fenómenos que no tienen causas físicas. Y en el plano que yo me muevo con mi mediumnidad, es en un plano de personas fallecidas aquí, que están atrapadas en una interfase porque tienen cosas pendientes con este plano. Y entonces, hasta que no resuelven esos asuntos pendientes con este plano, no se dan permiso para seguir su viaje hacia arriba, de refinar la energía, de evolucionar, de ir a mejor, viaje que termina donde sea, integrándote en el universo o llamarlo como queráis. Pero esa interfase en la que yo me muevo, yo hablo con personas que han vivido aquí, que han fallecido aquí. Yo no he hablado con los ángeles nunca, ¿sabes? No. Y que se van, porque todos nos vamos, con la personalidad, el carácter que hemos tenido aquí. Carácter, temperamento y personalidad, nos llevamos las que tenemos. Y entonces yo me he encontrado con fantasmas absolutamente encantadores y con fantasmas que, hablando en plata, y te voy a decir, me han mandado a la mierda. Y pero así, textual. Porque eran personas con ese carácter aquí. Y te voy a contar el último caso que he tenido el domingo pasado. Con alumnos. con alumnos, no con, con investigaciones. Una señora amiga de una alumna que tiene una niña de 5 años y su niña un día va y le dice: oye mamá, que esos señores que están ahí en el jardín, un chalet cerca de Madrid, me dicen que cuándo nos vamos a ir a esta casa, que esta casa no es nuestra. Y describe cómo era, sobre todo el señor. Bueno, y entonces esta mujer, como tiene la, su amiga es alumna mía y sabe lo que yo hago, pues nos pide que vayamos una mañana, y me voy con mis alumnos aquí cerca de Madrid. Un chalet estupendo. La niña se la había llevado su padre a montar a caballo, clases de equitación, y entonces estaba la dueña de la casa y nosotros. Bueno, empiezo a hacer yo, a ver, yo, hombre orquesta, mujer orquesta, pues me pendulito, veo la alteración de campos, tal, y me pongo con mi bola, y entonces aparece, evidentemente, yo pensando que a lo mejor no había nadie, digo, fantasías de la niña. No, aparece un señor total y absolutamente impertinente, y una señora que era su mujer. Este señor, que creo que dijo que se llamaba Anselmo, creo que sí, no dejaba hablar a su mujer. Su mujer era una mujer sumisa, y la pobrecita cada vez que quería decir algo decía: cállate. No podía. Y entonces yo empiezo a hablar con el señor, y el señor conmigo muy impertinente: ¿quién eres y tú qué haces aquí? Esta es mi casa, lo de siempre, muy impertinente. Pero resulta que él se había quedado atrapado y había hecho que su mujer se quedara también, porque había sido dueño de ese chalet, y este hombre había perdido a un hijo adolescente, y ahí estaban buscando al hijo. No, él no se llamaba Anselmo, el abuelo se llamaba Anselmo, que él había puesto al hijo como el abuelo, y entonces estaba ahí, y hasta que no encontrara a su hijo no se iba. Y ahí, a ver, empieza a convencerle que si se queda ahí no va a encontrar a su hijo nunca, porque su hijo ya ni estaba en la casa. Y entonces yo le decía, mira, muy desagradable el señor, muy mal educado. Y entonces yo le decía, pero vamos a ver, yo te estoy viendo a ti, ¿no? Sí. Y estoy viendo a tu mujer, ¿no? Sí. Y a tu hijo no le veo. Si estuviera aquí le vería, igual que te veo a ti, que te ve y ve a tu mujer. Bueno, no le entraba en la cabeza, muy bruto, ¿eh? Muy bruto. Tan es así, perdonadme que es lo que voy a decir, porque a lo mejor aquí hay constructores, y no es generalizar, pero le pregunta a la dueña de la casa: oye, este señor, ella había investigado y sabía quién era, que habían sido dueños de esa casa, este señor era constructor, y me dijo, sí, el que ha construido casi toda la urbanización. Y le digo, claro, es que tiene humor y maneras de constructor, porque me he encontrado con algunos que realmente eran tremendos. Bueno, pues ese es el tema. Este era impertinente, con su mujer un dominante, y yo te diría que un maltratador psicológico, porque tal como la trataba, bueno, pues eso es malo, pero no es ningún espíritu maléfico, es una persona que se va de este mundo con la personalidad que tiene en este mundo, que así era en vida y es en muerte, hasta que no siga su viaje y se empiece a perfeccionar esa energía tan vasta, ¿verdad? Le convencí que no estaba su niño, y le convencí que para que se fueran, y se fueron. No, es que hay que ser vigilante en ambas, ¿eh? No. Hay que ser vigilante en ambos lados. Tanto en el lado que puedes decir que es positivo, como en el otro lado tienes que ser vigilante. Claro. Porque en ambos lados te pueden contar cuentos. En ambos lados te pueden pintar una cosa que tú puedes decir, sí, porque esto es interesante, porque es bonito. Pero por ahí te pueden estar contando también una historia que no es real. O sea, en ambos lados la investigación tiene que ser así. Y de hecho, bueno, o sea, nosotros partimos primero la investigación de la causa absolutamente física y aquí, y la última parte de la investigación dentro del método parapsicológico que tenemos es ya entrar en esa franja, porque normalmente, como dice Paloma, la persona que ha sido aquí de esta manera, cuando se va, sigue siendo, piensa que es un árbol, las raíces están aquí y el árbol va creciendo, y luego los frutos es cuando llegan, ya cuando ha seguido ese camino. Pero hay que investigar desde aquí abajo, porque si no te pueden dar gato por liebre en los dos lados. Bueno, los dos. Y otra cosa además, yo soy psicóloga, tú conoces la teoría de la sombra de Jung, ¿no? Y normalmente las personas no aceptan su sombra, ¿no? Y cuando esa sombra les domina, no la aceptan dentro de ellos y la ponen fuera de ellos. Y esa sombra personal se convierte en el espíritu maligno que le está haciendo daño al que ve, al que tiene miedo, al que odia, al que le produce culpa, y todo eso lo tiene dentro. Y eso es lo que, por lo tanto, en principio, hasta ver cómo está esa persona, qué educación ha tenido, si ha tenido educación religiosa, de esas que le han metido el miedo al demonio toda la vida, de cómo es, no puedes decir que eso que ve él es real. ¿Sabes? Y si lo que ve es real, macho, pues es un espécimen casi único de la humanidad humana, vamos, una cosa. Y igual que si me cuentan con los angelitos, ¿eh? Lo mismo. Pero si eso es lo mismo. Porque también he visto, perdona, es que también he visto personas que me han dicho que han tenido experiencias místicas con los ángeles y que los han visto y que... A ver, yo ya empiezo a escarbar, oye, vamos a ver. ¿Y tú? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Y qué creencias tienes? Y bueno, y ahí vamos y dices, bueno, pues mira, una alucinación maravillosa que ha tenido esta persona y qué alegría más grande. Oye, ahí le digo, pues mira qué suerte tienes, yo no los veo, hija. Bueno, que sí los veo, pero de otra manera. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que en un grupo de investigación parapsicológica, digo, en un grupo de investigación serio, ¿vale? Con un método, no ir a grabar psicofonía solamente, no, sino en la investigación no solamente parte de lo que es el fenómeno, sino parte de esas cosas. Y hablando de fenómenos, acaba de darse uno aquí. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú tienes un caso, por decirlo, ¿vale? El caso es un todo, no es solamente el fenómeno, no es solamente lo que el testigo dice que está viendo, no es solo eso. Tienes que analizar todo. ¿Por qué? Porque tú eres, digamos, un espectador de una realidad que te la ponen encima. Pero ojo, muchas veces cuando el testigo te cuenta el caso, muchas veces te cuenta lo que él cree que ha visto. Entonces tienes que analizarlo todo. Por eso es que te decía lo del árbol, ¿sabes? O sea, una investigación seria tiene que abarcar muchos aspectos. Y sobre todo, no puedes juzgar. Tienes que evaluar todas las evidencias que tienes y todas las cosas que están poco a poco. Porque en el momento en que tú te pones a juzgar, ya ocurre lo que dices tú, que te puedes parcializar y decir, no, es que yo pienso que es esto o pienso que es eso. No, si juzgar no se juzga nunca. Uh-huh. Y además yo te voy a decir otra cosa. Yo lo que veo, a la gente que veo, que está en el otro lado, podría ser una alucinación. Pero yo hablo con ellos, me dicen su nombre. Y luego se comprueba que esa persona ha existido, que no es producto de mi imaginación, que ha existido en la época que yo he dicho que vivió, le pasaron en una serie de cosas comprobables, como con el padre Francisco, que había salido del periódico. Entonces ya no es una alucinación, es una manera de percibir que yo tengo esa capacidad, porque la tengo desde pequeña y porque la he trabajado muchísimo y la he desarrollado muchísimo. Y entonces sé muy bien y cuándo es percepción y cuándo es imaginación. Y además, lo que yo intento siempre es que se puedan comprobar los datos que yo doy. Y cuando se pueden comprobar, dime si se comprueban, ¿qué es lo que he visto? Te pregunto. Real, está comprobado y Sí, tú. Muchas gracias por la tertulia que estamos teniendo los dos. Y yo quería hacer una pregunta un poco más relacionada con los viajes de un astral y demás. Cuando tú, de forma inconsciente y voluntaria, mejor dicho, tienes muchas experiencias de viajes astrales, de viajes astrales, a veces vas a sitios más bonitos, otros más feos, otros más conocidos, otros en este. Podemos decir en este plano, en otros planos, que yo, dependientemente de la. Ha habido otro golpe de. ¿Cómo? Perdona. Si ha habido otro gol. Han gritado, por eso. Cuando haces viajes astrales, ver espíritus elementales, perdona que te corte ahí. Es que existen. Por eso puedes ver. Pero mi pregunta, bueno, vale, gracias. Sí, sí. La siguiente pregunta es, cuando los haces de forma involuntaria, reiterativamente, creo que el término es una hemorragia astral, una forma de poder controlar, ¿verdad? Porque en el fondo es cansado. Si lo haces muy habitualmente y es involuntario, repito, te cansas, ¿hay alguna forma de controlarlo, pararlo? Vamos a ver, normalmente cuando los viajes astrales son involuntarios, son por la noche cuando estás dormido. Ahí no puedes hacer nada, porque no controlas. Disfrutar del viaje. Y luego dormirte una siesta, porque por la mañana a lo mejor estás más cansadito. Si te has ido muy lejos, claro. Si has bajado a la calle a poner por una cerveza, que tampoco, porque no te la tomas. Pero entonces, sí. Pero es que tus viajes astrales voluntarios, involuntarios, los haces de, en estado de vigilia, está bien. Cuando estás trabajando, siempre son en un estado de somnolencia, cuando tu consciente no está perfectamente, o sea, la corteza cerebral no está perfectamente activa. Entonces ahí sí, claro, y eso ya como no hay ahí una corteza cerebral. O sea, el hemisferio de la razón y la lógica ha dado paso al hemisferio imaginativo intuitivo, pero despierto nunca. O sea, y lo otro. Son controlables, pero cuando no son controlables. Cuando los haces conscientes, que los haces despiertos, los controlas tú. Porque, a ver, eres consciente de cuándo sales, de cómo sales, y cuando quieres volver, vuelves inmediatamente. Y eso, por eso, esos son los buenos, porque tú. Lo bueno es tener un objetivo para el viaje. Que quizás por ahí esté un poco el punto para que no te ocurran tanto. Plantéate cuando te vayas a dormir pensar en un objetivo, ¿vale? Para que no salte el mecanismo automático de tu subconsciente que haga que te liberes directamente, ¿sabes? Ese es quizás puede ser una posibilidad. Tú gafitas. No te oigo. No se oyes. No te oigo, hija. ¿Qué efectos beneficios tiene para el ser humano el viaje astral? ¿Efectos y beneficios del viaje astral? ¿Qué beneficios tiene el viaje astral? Pues mira, beneficios, el poder ir y conocer lugares. Por ejemplo, si tú no tienes pasta para irte a Nueva York. Pues puedes recurrir a un viaje astral a Manhattan, oye. Claro. Bueno, por ejemplo. Y luego, cuando tienes un objetivo, por ejemplo, saber algo que te interesa, ir a ese lugar para saberlo, disfrutar. Y un beneficio que tiene también es que el beneficio que te puede dar. Claro, por eso te digo, yo en sitio, claro. Es que te hace tomar quizás conciencia de tu propio subconsciente, te hace tomar conciencia de esa parte que tienes tan sutil y tan sensible, pero claro, para tomar conciencia y que tenga buenos efectos tienes que intentar tener un poco de educación entre comillas con eso, ¿sabes? O sea, no ser a las bravas. Sí, a veces pasa que saltan cosas como si ya las hubieras aprendido, las has estudiado en estado de claro. ¿Se puede ir al pasado o al futuro en un viaje astral? Sí. El tiempo ahí no existe. Hay una persona. Otra pregunta, ¿el astral astral ese que usted vio de, bueno, de la primera experiencia, ese astral era con, veía todo el escenario, veía a las personas que usted veía allí, a Gordon. Ah, el astral que yo vi en la experiencia de... Sí, no, yo pensaba de los otros. Sí, sí. ¿Y a usted le veía también? El inglés, claro que me veía. ¿Vía todo el escenario? ¿Vivía todo el escenario? Pero yo no lo sé. ¿Y se vio traído? ¿Por qué llegó allí? ¿Se vio traído de alguna manera? Por algo. Él no lo sabía tampoco. ¿Por qué se vio atraído ahí? No lo sé. Pero ni me lo contó, porque no sabía, es que estaba perdido. A lo mejor empezó a volar, empezó a irse y no se dio cuenta de dónde caía. Porque no lo controlaba, ¿sabes? O sea, que ese pobre no lo controlaba. Estaba soñando que viajaba, suponte. Y se desdobló. O estaba reviviendo un sitio donde había estado antes de estar en Granada. Y se encontró ahí. Otro. Sí, yo estuve haciendo una vez una meditación, bajé de nivel en el salón, con una musiquita de esta que... Sí. Y bueno, pues estoy bajo de nivel y noto cómo las teclas del aparato se arrastraban, ¿no? Y subían el nivel. Mi mujer, que estaba acostada, me dice, ¡baja eso! Y digo, yo no soy. Entonces, claro, me subieron los pelos hasta el techo. Sigo... Y lo oigo, shh, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Me tranquilizo y en ese momento, ¡plac! Salgo de aquí, como dijiste antes, Paloma, sí. Y me voy hacia el techo. Ah, te fuiste, te desdoblaste. Veo que llego al techo y digo, oye, ¿qué voy aquí? Me vuelvo, me veo abajo sentado, ¡pum! Y volviste. Y volví. A ver, porque te estropieras. ¿No? Sí, sí. Es un desdoblamiento. Tanto como viaje, ¿qué quieres que te diga? Un desdoblamiento astral. Porque viajaste. Pero sin saberlo, y me dio miedo. Viajaste de la cama o donde estuviera al techo. Pues bueno, por ahí se empieza. Luego ya te puedes ir por la ventana. No tengas miedo, no te puede pasar nada. Ahí te lo puede corrobar, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Baja eso! No eras tú. Pero a ver, ya. Y lo bajaron, ¿eh? Pero a ver, que habías perdido la noción de tu cuerpo, sí, totalmente, porque estabas en un estado de relajación profundo y pues te relajaste. Pues el próximo vete a hacer un viajecillo por ahí. A disfrutar. ¿Podrías dar unos consejos, sí, para cómo provocar un viaje astral? Porque yo llevo años intentándolo, lo único que he conseguido es sacar un brazo. Lo cual es muy decepcionante. Y ya está. Ah, por favor, sacar un brazo de tu cuerpo y verlo ahí flotando. No, salió el brazo, yo lo tenía delante, lo podía mover, lo podía sentir perfectamente, pero no tenía nada. O sea, veía mi cuerpo, estaba dormido. No había narración, o sea que no era un sueño, porque los sueños son narrativos. Esto era la visión que tenía delante, la ventana de mi cuarto. Pasaron 15 minutos así. ¿Y viste tu brazo? Ahí. Mi brazo. Vamos, notaba mi brazo, lo podía mover, pero no lo veía, solo lo sentía. Pero vamos, no entiendo nada. Pero si tú. Si tú estás relajado, has perdido la noción del cuerpo. Sí. Y vale. Ves tu brazo y lo puedes mover, pues ya no estás relajado. Es como una parálisis del sueño, más bien, yo creo, que he tenido varias. Y en un estado como el parálisis del sueño, en el que tú estás despierto, ves lo que ves, sencillamente no puedes mover el cuerpo, sí. Piensas, al principio da bastante miedo porque crees que te ha pasado sí, algo. Sí, lo sé. Sí. Pasé fatal. Sí. Y intentando moverme, moví un brazo, el brazo lo tenía delante, puede ser que sea una proyección psicológica. A ver, eso, sí, señor, eso creaste una imagen. Efectivamente. Claro. Pero claro, no. Digo, bueno, pues... No, porque en viaje astral no se desarrolla así, o sea, lo primero es que tienes... que perder la noción del cuerpo, ya no estás en el cuerpo, y luego lo único que tienes que hacer es dejarte ir. ¿Y cómo? ¿Sí? Dejarte ir, nada más. No quieres poner, no pongas mucha intención porque tú no que te vas nunca. Vale. Lo del objetivo, por ejemplo, me da una clave. A ver, el objetivo, y antes de ponerte, de tumbarte y decir voy a empezar, pues yo voy a poner como objetivo llegar al retiro, por ejemplo, para empezar. Y voy a ir a pasarme por el retiro, y además, que eso en viaje astral sí lo puedes hacer, que es una delicia, intentar ver los espíritus elementales que hay en el retiro. Porque como hay verde, como te podrás encontrar gnomos, te podrás encontrar silvos o silvanos, te podrás encontrar ondinas en el estanque, un poco difícil, porque está sucio, pero bueno. Y los de fuego, salamandras, eso ya será más difícil, a no ser que haga ahí una hoguerita o... Y planteate también, cuando te vais a dormir, aunque sea un poco tonto decirlo, decirte, no voy a tener miedo. Porque si se te queda grabada la imagen del miedo, inconscientemente no, no, sale. Entonces no vas a poder hacer porque lo vas a asociar. Aunque haya sido una parálisis del sueño, y posiblemente pueda dar pie a un viaje astral o algo así, si tú te quedas atascado en el punto del miedo, siempre vas a asociarlo a eso, primeramente. Porque lo que siempre vemos primero es a las emociones fuertes. Y una parálisis del sueño da miedo. No sé si... Quien no la haya vivido, pues la verdad es que cuando te va a dar por primera vez te quedas ahí como que... Tenido cuatro o cinco. Bueno, sí, es muy desagradable. Sobre todo si estás de lado, todo el espacio que no ves detrás tuya, se te empiezan a generar, que es tu propio miedo, o sea, lo que hablabais antes. Pero ese es el miedo. Empieza a formar presencias, que obviamente es el... Pero ese es el miedo. Por eso habitualmente se ve muchísimo al señor de negro, alto, con el sombrero. Eso, bueno, ya está. A ver, nuestro amigo el de negro. Eso. Pues, ¿hay una más? ¿Alguna más? ¿Se puede ir a otras dimensiones? Yo no he ido nunca. No lo sé. No, yo no he salido de estas tres. En viaje astral. En viaje astral, sí. ¿Tú qué? Tanto para un viaje astral como para cualquier otra situación así más sensorial, ¿qué consejo podríais dar para controlar el miedo? Mira, lo primero que yo te diría es tener una seguridad estupenda en ti misma y tener tu poder personal, tenerlo tú y no cederlo a nadie. Y si tú tienes ese poder personal activo y bien organizado, no puede nadie contra ti. Tú tienes la sartén por el mango, porque no tendrás miedo, porque el poder lo tienes tú. Y aprender a conocerte. En la medida, a conocerte a ti misma. Y eso es la sartén por el mango. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Uno de los acontecimientos arqueológicos más grandes del siglo XX fue el descubrimiento de la magnífica Puerta de Ishtar, de la antigua Babilonia. En ella, entre animales comunes como el toro o el león, se halló una peculiar criatura, el Sirruch o Musuch. Las excavaciones comenzaron en 1899 y durante tres largos años, el profesor Robert Gottweil, arqueólogo alemán, trabajó para descubrir este espectacular edificio dedicado al dios del sol, a Marduk. La puerta fue erigida durante el reinado del rey Nabuchadnezzar II, allá entre el 605 y el 562 a.C., pero tras la caída de la ciudad hacia el año 39 a.C., se enterró bajo las arenas mesopotámicas y el mundo la olvidó hasta que el equipo de Gottweil la resucitó. Los suyos fueron los primeros ojos del mundo moderno que contemplaron su deslumbrante panoplia de ladrillos muy vidriados de color cobalto y filas horizontales de animales representados en bajorrelieves realistas. Estaban presentes tres tipos de animales: el toro y el león, que inspiraron y se inspiraron en animales vivos, pero ¿y el dragón? ¿Qué fue del dragón? El dragón es un animal imaginario. Aunque estaba representado de forma realista, seguramente se trataba de una bestia completamente mítica e imaginaria. O tal vez no. El animal sagrado de Marduk, el dragón de Babilonia, era conocido como Sirruch o Musuchu, y Gottweil no estaba convencido de que no fuera nada más que una criatura fabulosa de leyenda. Aunque las representaciones babilónicas de todas las otras bestias fabulosas habían cambiado dramáticamente a lo largo de los siglos, la de Sirruch había permanecido igual como la de animales reales. Pero si en realidad el Sirruch estaba basado en una criatura real, ¿cuál podría ser esta criatura? con cuerpo esbelto de cuatro patas, cubierto de finas escamas, una cola larga y un cuerno encima de su cabeza, era visiblemente diferente de cualquier animal conocido en los tiempos modernos. Así que Caldwell concibió la fascinante idea de que la bestia tipo dragón podría haber sido creada a partir de un dinosaurio vivo desconocido. En la actualidad, muchos zoólogos reconocen que las representaciones del Sirruch se asemejan un tanto a un retrato deformado de algunos reptiles gigantes del mundo prehistórico, particularmente los dinosaurios herbívoros de largos cuellos, conocidos como saurópodos. Además, las discrepancias de forma entre el Sirruch y los saurópodos podrían explicarse fácilmente si los pintores responsables de las representaciones hubieran trabajado no a partir de observaciones directas, personales de dinosaurios vivos, sino meramente a partir de descripciones de segunda mano de viajeros u otros testigos. Por tanto, si unos 65 millones de años después de la extinción oficial de los dinosaurios, el linaje de los saurópodos aún existe, escapando al descubrimiento científico formal, pero conocido para los antiguos babilonios, ¿dónde debemos buscar estas maravillas vivas? Poco después de la reaparición de la Puerta de Ishtar, el explorador Hans Schönbrück volvió a Europa, procedente de África Central, con un ladrillo vidriero que habrían encontrado allí. Un ladrillo exactamente como los de la Puerta de Ishtar. Schönbrück también trajo informes de misteriosas bestias parecidas a dragones. Se decía que parecían apatosaurios, que vivían en los extensos pantanos prácticamente inaccesibles de África Central. ¿Se trataba meramente de una coincidencia o eran los babilonios los que habían visto estas bestias y las habían incorporado a su arte como el Sirruch? El dinosaurio más famoso de entre los que vivieron o viven, dicen, en África es una criatura acuática escurridiza, el Mokele Mbembe, del que ya podemos hablar y podemos decir que habitó los enormes pantanos de Lokwala en República del Congo. Solo en los últimos 200 años muchos observadores locales y europeos aseguran haber observado y durante la década de 1980 este extraño animal, partiendo de varias expediciones, con la esperanza también otras expediciones de confirmar su existencia. De acuerdo con el testimonio ocular de los testigos, que siempre es muy importante, esta bestia, el Mokele Mbembe, posee una gran cantidad de cuello. Es un cuello largo y esbelto, cuerpo de elefante y cabeza pequeña, cuatro imponentes extremidades y pies con zarpas que dejan huellas distintivas de tres dedos. Una robusta cola afilada y una longitud total de 9 metros completan una descripción convincente de un pequeño dinosaurio saurópodo. Incluso las huellas de tres dedos, que no se equiparan con las de ningún animal conocido en esta zona, son típicas de algunos saurópodos. De igual forma, los dibujos de la bestia de algunos observadores recuerdan fácilmente al saurópodo, y cuando se les mostraron pinturas de animales vivos y prehistóricos, los habitantes de la zona los identificaron sistemáticamente con saurópodos como el Mokele Mbembe. Sin embargo, hay otro aspecto incluso más sorprendente y tentador caso. Los textos apócrifos de la Biblia que cuentan la historia de un dragón que vivía en el templo de la deidad babilónica Bel, al que se le rendía culto como dios y al que Daniel dio muerte estrangulándolo para demostrar que era mortal. Cualquier otra bestia hubiera sucumbido de igual forma. Ha habido mucha controversia entre los estudios de la Biblia acerca de si este dragón existió realmente y si lo hizo, de qué forma podría haber tenido. En vista de la conexión que despierta la reflexión entre el Sirruch y la misteriosa bestia acuática del Congo, algunos zoólogos han propuesto que podría haberse tratado de un Mokele Mbembe, vivo, capturado por los babilonios en África Central y transportado hasta la antigua Babilonia. Son misterios que nos llaman la atención, y misterios también que nos podrían transportar de época y también en el espacio, como le ocurre a los Dogú, que son unas pequeñas estatuas de arcilla con raras cabezas, ojos como de insectos y torsos marcados por intrincados diseños de puntos y rayas. Se hacían en el Japón entre el 7000 y el 520 a.C. Algunas personas piensan que representan a los dioses japoneses de la fertilidad. No obstante, según Bob Green, autor del libro Astronautas antiguos en Japón, estos artefactos, de hecho, representan a visitantes de otros planetas, vestidos con sus trajes espaciales. La evidencia más sorprendente, indica Green, es la semejanza entre las marcas de los Dogu y los trajes espaciales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, llamados Unidad de Movilidad Extravehícula, EMU. Y se usan los astronautas de este taxi espacial fuera de la nave. Green señala, por ejemplo, que las unidades de pecho para el control del equipo de la EMU se encuentran aproximadamente en el mismo lugar que unos botones circulares en el pecho de los Dogu, los cuales probablemente servían para manejar los sistemas vitales del traje espacial Dogu. Afirma, al igual que en la EMU, asimismo, las rayas que rodean los botones Dogu implementan o simplemente equivalen a marcadores para graduar la cantidad de agua y oxígeno administrada a la persona dentro del traje espacial. Con base en un abultamiento sobre el diafragma del Dogu, Green desarrolla la teoría de que el traje espacial Dogu venían en dos partes separadas, al igual que la EMU. Un científico de la NASA apunta que una civilización muy avanzada y parecida a la humana probablemente diseñaría trajes espaciales mucho más sofisticados que aquellos que, según Green, se encuentran en el Dogu. Green sugiere que si nuestro traje espacial nos pudo llevar a la Luna, también nos llevaría a otro planeta. Bob Green comenzó a interesarse por las posibles visitas de extraterrestres a nuestro mundo cuando se dio la noticia, el 24 de junio de 1947, del encuentro de un aviador norteamericano llamado Kenner Arnold con lo que parecía ser naves espaciales, con el término bautizado en la época, Flying Saucer o platillo volante. Green tenía 17 años solamente. Tiempo después, le tocó actuar en la Guerra de Corea. Mientras estaba en Japón, comenzó a estudiar las leyendas chinto y la mitología antigua de ese país. Para su sorpresa, los antiguos tomos estaban llenos de referencias a batallas de naves aéreas, castillos debajo del agua, armas exóticas, dragones voladores y hasta televisión. Pero lo más impresionante fueron unas estatuas prehistóricas llamadas Dogu. Los Dogu son en suma figuras de cerámicas que fueron hechas por un pueblo llamado Yomón o Jomón, y fueron los primeros en el planeta en hacer objetos de arcilla. Los primeros objetos toscos llegan a tener entre 12 y 14 mil años al ser datados por el carbono 14. Pero esta civilización tuvo una larga historia y hace unos 2.500 años comenzaron a crear objetos de cerámicas con una terminación muy precisa. Algunos con aspecto de haber sido terminados a máquina. Los más impresionantes entre aquellos trabajos son las estatuillas Dogu, que parecen representar hombres u otros seres humanoides vestidos con trajes espaciales. Los detalles de los trajes de esta figura, se sorprende Green, se ven idénticos o al menos muy parecidos a los lentes, remaches, cierres, guantes de goma, controles en el pecho, precintos de seguridad, luces de comunicación y demás artilugios que posee un traje espacial moderno. Es interesante ver cómo otras estatuillas de la misma época y cultura, como las que representan a mujeres, no siguen el mismo estilo de adorno y las mismas facciones. Son los misterios de los Sirruch y de los Dogus en estos opars u objetos imposibles que encontramos en el planeta Tierra. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.